tengo un amigo a quien glorificar. Jesús es su nombre y es nombre sin igual. Si enfermo está, el que sanará. Si vaga sin rumbo, el que guiará. Oh amigo, sigue a Cristo. Oh amigo, sigue al Salvador. No hay en el mundo amigo como él. Ni Cristo te ama, ni quiere darte paz. Si acudes hoy, muy feliz serás. Si vienes cansado, él te aliviará. Oh amigo, sigue a Cristo. Oh amigo, sigue al Salvador. Tú necesitas de un amigo como él, fiel consejero y tu guardador. En la aflicción tú podrás vencer si tienes a Cristo él contigo irá. Oh amigo, sigue a Cristo.